tiene que atravesar un desierto arenoso, y es la hora del mediodía. Entonces los dioses, desde sus 33 cielos, le arrojan cada uno una sombrilla para que él se proteja del sol. Entonces el Buda no quiere desairar a ninguno de los dioses. Entonces se multiplica en 33 Budas, y cada uno de los dioses ve desde arriba un Buda cubierto por la sombrilla que ha aceptado el regalo. Bueno, ese milagro lo hace el Buda por cortesía, y después tenemos otros milagros y tenemos otros dichos del Buda. Hay uno que va a ser iluminativo, que es esta parábola de la flecha. Y te puede contarse así. Un hombre en una batalla ha sido herido por una flecha y no quiere que le arranquen la flecha, dice el Buda. Quiere saber antes el nombre del arquero, a qué casta pertenecía, el material de la flecha, en qué lugar estaba el arquero, qué longitud tiene la flecha. Mientras está discutiendo esas cuestiones, se muere. En cambio, dice el Buda, yo enseño a arrancar la flecha. Es decir, ¿y la flecha qué es la flecha? La flecha es el universo. La flecha es la idea del yo, todo lo que nosotros llevamos clavado. Es decir, el Buda dice que no debemos perder tiempo en cuestiones inútiles. Por ejemplo, ¿es finito o infinito el universo? ¿El Buda vivirá después del nirvana o no? Todo eso es inútil. Lo importante es que nos arranquemos la flecha. Es decir, se trata de una ley de salvación. Y el Buda dice, estas frases son muy lindas, me parece a mí, ¿eh? Así como el vasto océano tiene un solo sabor, el sabor de la sal, el sabor de la ley, es el sabor de la salvación. Es decir, la ley que le enseña es vasta como el mar, pero tiene un solo sabor, el sabor de la salvación. Desde luego, los continuadores del Buda se han perdido o han encontrado quizá mucho en disquisiciones metafísicas, pero esto no es, el fin del budismo no es eso. Por eso, un budista puede profesar cualquier religión, puede usar cualquier religión siempre que siga esa ley. No sé si he dicho ya que un budista puede ser cristiano, puede ser judío, puede ser hindú, puede ser shintoísta, puede ser taoísta. En cambio, a un cristiano, a un hindú, quizá un taoísta, no le está permitido ser budistas también. Lo importante es la salvación. Pero antes tendremos que entrar en las cuatro nobles verdades. Y esas cuatro nobles verdades son el sufrimiento, el origen del sufrimiento, la curación del sufrimiento y luego el medio para llegar a la curación. Es decir, al final está el nirvana. El orden de las verdades no importa. Se ha dicho que corresponden a una antigua tradición médica en que se trata del mal, del diagnóstico, del tratamiento y de la cura. Pero la cura en este caso es el nirvana. Ahora aquí llegamos a la parte más difícil del budismo, la que nuestras mentes occidentales aceptan con cierta dificultad, porque la vemos como una tradición poética, y es la idea de las transmigraciones, no del alma, porque el budismo niega la idea del alma, pero sí de un número infinito de transmigraciones. Y en el occidente esa idea está vinculada a varios pensadores, sobre todo a Pitágoras. Pitágoras reconoció el escudo con el cual se había debatido en la guerra de Troya, cuando tenía otro nombre, y luego lo encontramos también en el décimo libro de la República, de Platón, en el sueño del soldado, el sueño de Er. Ese soldado ve las almas que, antes de beber el río del olvido, eligen su destino. Y entre ellas está Agamenón, que elige ser un águila, Orfeo, que elige ser un cisne, y Ulises, que alguna vez se llamó Nadia. Ulises elige ser el más modesto y el más desconocido de los hombres. Y luego hay un pasaje también de Empédocles, de Agrigento, en que él recuerda vidas anteriores. Y dice, yo fui doncella, yo fui rama, yo fui un ciervo, y yo fui un mudo pez que surge del mar. Y es curioso que César atribuye esa doctrina a los druidas, a los sacerdotes de los britanos y de los galos. Él atribuye esa doctrina, y es raro porque hay un poema galés del siglo VI, creo, un poema del poeta Taliesin, que desde luego nada podía saber del Buda, ni de la doctrina indostánica, y ahí él se jacta, pero ya se ve que hay una voluntad literaria en esto, él se jacta de las muchas cosas que ha sido. Él dice que no hay una forma en el universo que no haya sido la suya. Él dice, yo he sido un jefe en la batalla, yo he sido una espada en la mano, yo he sido un puente que atraviesa 60 ríos, yo estuve hechizado en la espuma del agua, yo he sido una estrella, yo he sido una luz, yo he sido un árbol, yo he sido una palabra en un libro, yo he sido un libro en el principio. Y un poema, que es el más hermoso de los suyos, de Rubén Darío, Transmigración, cuyo tema es ese, que empieza diciendo, yo fui un soldado que durmió en el lecho de Cleopatra la reina. Y luego sigue adelante y dice, mi nombre es Rufo Galo, me comieron los perros, mi nombre es Rufo Galo, y eso fue todo. Es decir, que es un gran tema para la literatura. Y lo encontramos también entre los místicos. Por ejemplo, este Plotino dice que pasar de una vida a otra es como dormir en distintos lechos, en distintas habitaciones. Y creo que todos hemos tenido alguna vez la sensación de haber vivido ya un momento. Posiblemente hemos vivido un momento parecido en vidas anteriores. Hay un hermoso poema de Dante Gabriel Rossetti, yo estuve aquí, y él se dirige a una mujer que la ha poseído o que la va a poseer, y le dice, tú ya has sido mía, y ya has sido mía un número infinito de veces, y seguirás siendo mía infinitamente. Y esto nos lleva a la doctrina de los ciclos, que está tan cerca de este budismo, y que fue la que refutó San Agustín en el libro de la Ciudad de Dios. Porque a los estoicos y a los pitagóricos les había llegado la noticia de la doctrina hindú de que el universo consta de un número infinito de ciclos que se miden por kalpas. La kalpa es algo que está más allá de nuestra intuición humana. Se imagina, por ejemplo, una pared de hierro. Esa pared tiene 16 millas de alto y cada 600 años un ángel la rosa con una tela finísima de Benarés. Y cuando la tela haya gastado la muralla que tiene 16 millas de alto, entonces habrá pasado el primer día de una de las kalpas. Y los dioses también duran lo que duran las kalpas y después mueren. Y la historia del universo está dividida en ciclos. Y esos ciclos hay largos eclipses en los que no hay nada, o en los que solo quedan las palabras del Veda. Y luego esas palabras son como arquetipos, sirven para crear las cosas. Y en la divinidad, Brahma mismo muere también, y luego renace. Y hay un momento bastante patético en que Brahma se encuentra en su palacio. Ha renacido después de una de esas kalpas, después de uno de esos eclipses. Y él está en su palacio, recorre las habitaciones del palacio, que están vacías. Entonces él desea, él piensa en otros dioses. Y los otros dioses surgen a su mandato. Y los dioses creen que el Brahma los ha creado porque estaba allí antes. Pero tenemos esta visión de la historia, del universo, y vamos a detenernos en ella. Ante todo, en el budismo no hay un dios. O puede haber un dios, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es que creamos que nuestro destino ha sido prefijado por nuestro karma o karman. Es decir, si a mí me ha tocado nacer en Buenos Aires el año 1899, si me ha tocado ser ciego, si me ha tocado estar pronunciando ahora esta conferencia ante ustedes, todo esto es obra de mi vida anterior. No hay un solo hecho de mi vida que no haya sido prefijado por una vida, por mi vida anterior. Y eso es lo que se llama el karma. ¿Qué sería el karma? El karma viene a ser una estructura mental, una finísima estructura mental que estamos tejiendo y entretejiendo en cada momento de nuestra vida y que tejen no solo nuestras volitiones, nuestros actos, sino nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros semisueños, nuestro dormir, nuestra semivigilia. Todo el tiempo estamos tejiendo ese organismo. Y ese organismo hace que cuando muramos nazca otra persona que dé exactamente ese destino. Y así está explicado el origen del mal. Y Paul Deussen, discípulo de Schopenhauer, que quiso tanto al budismo, dice que él se encontró en la India con un mendigo ciego y se compadeció de él. El mendigo le dijo, no, dice, si yo he nacido ciego es por culpas cometidas en mi vida anterior. Está bien que yo sea ciego. Es decir, la gente acepta el dolor. Y hay una frase terrible de Gandhi, en la cual él se opone a la fundación de hospitales, diciendo que los hospitales y las obras de beneficencia simplemente atrasan el pago de una deuda, que no hay que ayudar a los demás. Si los demás sufren, deben sufrir, puesto que es una culpa que tienen que pagar. Y si yo los ayudo, estoy demorando que paguen esa deuda. Es decir, que el karma es una ley cruel. Pero tiene una curiosa consecuencia matemática, y es esta. Si mi vida actual está determinada por mi vida anterior, entonces esa vida anterior estuvo determinada por otra, y esa por otra, y esa por otra, y así sin fin. Es decir, si la letra Z estuvo determinada por la Y estuvo determinada por la X por la U por la T, salvo que ese alfabeto tiene fin, pero no tiene principio. Es decir, los budistas y los hindúes en general creen en un infinito, en el infinito actual. Creen que para llegar a este momento ha pasado ya un tiempo infinito. El decir infinito no quiere decir indefinido o innumerable, quiere decir estrictamente infinito. Y de los 6 destinos que están permitidos a los hombres, por ejemplo, alguien puede ser un demonio, puede ser una planta, puede ser un animal, el más difícil es el de ser hombre, y debemos aprovecharlo para llegar al nirvana, la salvación. Y hay otra parábola del Buda. En el fondo del océano, imagina una tortuga, y luego imagina un anillo que está flotando en el océano. Y luego le imagina que cada 600 años la tortuga saca la cabeza. Sería muy raro que la cabeza calzara exactamente en el anillo. Pues bien, dice el Buda, tan raro como el hecho de que sucede eso con la tortuga y el anillo, es el hecho de que seamos hombres. Debemos pues aprovechar el ser hombres para llegar al este nirvana. Ahora, ¿cuál es la causa del sufrimiento? Si se niega, ¿cuál es la causa de la vida? Ya que negamos el concepto de un Dios, ya que no hay un Dios personal que cree el universo. Ese concepto es lo que el Buda llama la sed. La palabra sed puede parecernos extraña, pero vamos a compararla con otras palabras que conocemos. Pensemos, por ejemplo, en la voluntad de Schopenhauer. Schopenhauer concibe el mundo como Welt als Wille und Vorstellung, el mundo de voluntad y representación. Es decir, hay una voluntad, y esa voluntad está encarnada en cada uno de nosotros, y esa voluntad produce esa representación que es el mundo. Y eso lo encontramos en otros filósofos con un nombre distinto. Por ejemplo, Bergson habla del élan vital, del ímpetu vital. Bernard Shaw, del life force, la fuerza vital, que es lo mismo. Pero hay, sin embargo, una diferencia. Y es que para Bergson y para Shaw, el élan vital y el life force son fuerzas que deben imponerse. Debemos seguir soñando el mundo, creando el mundo. En cambio, para Schopenhauer, para el sombrío Schopenhauer y para el Buda, el mundo es un sueño. Debemos dejar de soñarlo. Y podemos llegar a ello mediante largos ejercicios. Es decir, tenemos al principio el sufrimiento, que viene a ser la sed. Y la sed produce la vida. Y la vida es forzosamente desdichada. Ya que, ¿qué es vivir? Vivir es nacer, envejecer, enfermarse, morir, y luego otros males, entre ellos uno muy patético. No estar con quienes queremos, que para el Buda es uno de los más terribles. Luego tenemos que renunciar a la pasión. El suicidio no sirve, porque el suicidio es un acto apasionado. De modo que el hombre que se suicida está siempre en el mundo de los sueños. Debemos llegar a comprender que el mundo es una aparición, un sueño, que la vida es sueño, según reza el título de la tragedia de Calderón, pero eso debemos sentirlo profundamente. Y para eso es necesario entregarse a ejercicios de meditación. Y en los conventos budistas, uno de los ejercicios es este. Este neófito tiene que vivir cada momento de su vida viviéndolo plenamente. Debe pensar, por ejemplo, ahora es el mediodía, ahora estoy atravesando el patio, ahora me encontraré con el superior. Y al mismo tiempo debe pensar que el mediodía, el patio y el superior son irreales, son tan irreales como él. Porque el budismo niega el yo. Una de las ilusiones del budismo, para el budismo, una de las ilusiones capitales es la del yo. Y en esto están de acuerdo con Hume, y con Schopenhauer y con nuestro Macedonio Fernández, que negó el yo también. Es decir, habría que pensar que no hay un sujeto, lo que hay son una serie de estados. Luego, si decimos yo pienso, estoy incurriendo en un error, porque supongo un sujeto constante y luego una obra de ese sujeto que es el pensamiento. Pues no, no es así. Habría que decir, dice Hume, no yo pienso, sino se piensa. Como se dice, por ejemplo, llueve. Al decir llueve no pensamos que la lluvia ejerce una acción o que el agua ejerce una acción, no, está sucediendo algo. De igual modo que se dice hace calor, hace frío, llueve, y vamos a decir se piensa, se sufre, y evitar este sujeto. En los monasterios budistas, los neófitos están sometidos a una disciplina muy dura. Desde luego, pueden dejar el convento en el momento que quieran. Ni siquiera, me dice una amiga, ni siquiera se anotan los nombres. El neófito entra en el convento y luego nos obligan a una serie de trabajos muy duros. Por ejemplo, duermen, al cabo de un cuarto de hora los despiertan, tienen que lavar, tienen que barrer, luego si se duermen los te castigan físicamente, y luego tienen que pensar todo el tiempo, no en sus culpas, sino en la irrealidad de todo. Tienen que hacer un ejercicio de irrealidad continuo. Y aquí estamos llegando al budismo Zen y a Bodhidharma. Bodhidharma fue el primer patriarca. En el siglo VI de la era cristiana, Bodhidharma se traslada de la India a la China y ahí se encuentra con un emperador que ya tenía noticias del budismo, y el emperador le dice, le enumera los monasterios que ha fundado, el número de neófitos budistas que hay, y Bodhidharma le dice, todo eso pertenece al mundo de la ilusión, eso no es nada, los monasterios son tan irreales como tú o como yo. Y luego él se va a meditar, se sienta ante una pared, medito durante tantos años que su imagen queda grabada en la pared, y luego esa doctrina llega al Japón y ahí se forma, lo que llaman el budismo Zen, que es la forma japonesa de una palabra china. Ahora, el budismo Zen es, yo creo, el más puro de todos. El budismo Zen rechaza toda beatería, no hay absolutamente ninguna beatería budista en el budismo Zen. Y una prueba de ello es que en los monasterios budistas las escrituras sagradas se usan para fines innobles. Y mientras el maestro está exponiendo la doctrina a sus alumnos, hay imágenes de madera del Buda. El maestro está sentado junto a la chimenea y el maestro toma esas imágenes y las arroja al fuego. Porque ¿qué importa la imagen del Buda? Lo importante es comprenderla, esta doctrina. Ahora, en el budismo Zen hay un procedimiento para llegar a la iluminación. Pero ese procedimiento solo sirve después de años de meditación. Se supone que se llega bruscamente, es decir, no se trata de una serie de silogismos. Uno debe comprender de pronto esta verdad. Y ese procedimiento se llama Kwan, y consiste en un hecho brusco, en un hecho que está más allá de la lógica. Nosotros pensamos siempre en términos de sujeto, objeto, causa, efecto, lógico, ilógico, algo y su contrario. Pues bien, tenemos que rebasar esas categorías. Y entonces podemos, según los doctores del budismo Zen, se puede llegar a la verdad, pero se puede llegar por una intuición brusca. Y eso se logra mediante una respuesta ilógica. Por ejemplo, alguien le pregunta al maestro, ¿por qué vino Bodhidharma del oeste? ¿Por qué el primer patriarca vino de la India? Entonces el maestro puede contestarle, el ciprés en el huerto, es decir, da una contestación del todo ilógica, y eso puede despertar la verdad. O si no, se pregunta, ¿qué es el Buda? Entonces el maestro contesta, 3 libras de lino. Esto no tiene un sentido alegórico, metafórico, es una contestación disparatada para despertar de pronto la intuición. Bueno, o si no, puede ser un golpe también. El discípulo puede preguntar algo y el maestro puede contestarle con un golpe. Y hay una historia, desde luego tiene que ser legendaria, precisamente sobre Bodhidharma, el primer patriarca. A Bodhidharma lo acompañaba un discípulo. El discípulo le hacía preguntas, Bodhidharma nunca le contestaba. El discípulo trataba de meditar y luego al cabo de un tiempo se cortó el brazo izquierdo y se presentó ante Bodhidharma como una prueba de que él quería ser su discípulo, como una prueba de la seriedad de su intención. Se mutiló deliberadamente. Y el maestro, sin fijarse en el hecho, que al fin y al cabo era un hecho físico, un hecho ilusorio, le dijo, ¿qué quieres? El discípulo le dijo, he estado buscando mi mente durante mucho tiempo, y no la he encontrado. El maestro dijo, no la has encontrado porque no existe. Y en ese momento el discípulo comprende la verdad, comprende que no existe el yo, comprende que todo es irreal. Bueno, aquí tenemos más o menos lo esencial del budismo zen. Es muy difícil exponer una religión, sobre todo una religión que uno no profesa. Pero yo he tratado, hubiera podido referir tantas fábulas, tantas leyendas, pero yo creo que lo importante no es que veamos el budismo como un juego de leyendas o como un tema para las artes, sino como una disciplina que está a nuestro alcance y que no exige de nosotros el ascetismo, ya que el ascetismo fue condenado por el Buda. Tampoco nos permite abandonarnos a las licencias de la vida carnal. Eso ha sido condenado también. Lo que nos pide es la meditación. Y esa meditación no tiene que ser una meditación sobre nuestras culpas, sobre nuestra vida pasada. Uno de los temas de meditación del budismo es pensar que nuestra vida pasada fue ilusoria. Por ejemplo, si yo fuera un monje budista, pensaría en este momento que yo he empezado a vivir ahora, que toda la vida anterior de Borges fue un sueño, que toda la historia universal fue un sueño. Es decir, nos pide ejercicios de orden intelectual y así iremos librándonos de la sed. Una vez que comprendamos que el yo no existe, no pensaremos que el yo puede ser feliz o que nuestro deber es hacerlo feliz. Llegaremos a un estado de calma. Eso no quiere decir que el nirvana equivalga a la cesación del pensamiento. Y una prueba de ello estaría en la leyenda del Buda. El Buda, bajo la higuera sagrada, llega al nirvana. Sin embargo, después de haber llegado al nirvana, sigue viviendo y predicando la ley durante muchos años. Ahora, ¿qué significa llegar al nirvana? Significa simplemente esto. Significa que nuestros actos ya no arrojan sombras. Es decir, mientras estamos en este mundo, estamos sujetos al karma. Cada acto nuestro entreteje esa estructura mental que se llama el karma. En cambio, cuando hemos llegado al nirvana, nuestros actos ya no proyectan una sombra, estamos libres. Había una sentencia de San Agustín parecida, diciendo que, bueno, cuando estamos salvados no tenemos por qué pensar en el mal o en el bien. Es decir, ya seguiremos obrando el bien, pero sin pensar en ello. Otra pregunta que se ha hecho es, ¿qué es la naturaleza del nirvana? Y aquí la palabra nirvana es una palabra muy hermosa. Podríamos pensar, podríamos sospechar que una buena parte de la atención que ha suscitado el budismo en el occidente se debe a esa palabra tan hermosa, nirvana. Si tomamos, es la palabra pali. Si tomamos la forma sánscrita, es nibbana, no es tan linda, o la forma china, nipan, tampoco. Pero parece imposible que la palabra nirvana no signifique algo, no signifique algo precioso. Ahora, ¿qué es nirvana tomado literalmente? Nirvana es extinción, apagamiento. Y así se ha conjeturado que cuando alguien alcanza el nirvana, se apaga. Pero cuando muere, hay el pari nirvana, el gran nirvana, entonces hay la extinción. Pero en contra de esto, un profesor austríaco, Fried Müller creo que se llama, hace notar una cosa, y es que el Buda usaba la física de su época, y la idea de la extinción no era la misma entonces que ahora, porque se pensaba que una llama al apagarse no desaparecía, se pensaba que seguía viviendo, que la llama perduraba en otro estado. Y así el nirvana no significa forzosamente la extinción, puede significar que seguimos de otro modo, de un modo inconcebible para nosotros. En general, las metáforas de los místicos son metáforas nupciales, metáforas de embriaguez, pero las de los budistas son distintas. Cuando se habla del nirvana, no se habla del vino del nirvana o de la rosa del nirvana, o del abrazo del nirvana. Se lo compara más bien con una isla firme en medio de las tormentas. Se lo compara con una alta torre, puede comparárselo con un jardín también. Es decir, es algo que existe por su cuenta, salvo que eso está más allá de nosotros. Desde luego, lo que yo he dicho hoy es fragmentario, pero hubiera sido absurdo que yo expusiera una doctrina a la cual he dedicado tantos años y a la que he entendido poco, realmente, que yo la expusiera con ánimo de mostrar una pieza de museo. Para mí el budismo no es una pieza de museo, el budismo es un camino de salvación, no para mí, pero lo es para millones de hombres. Es la religión más difundida del mundo y creo haberla tratado con todo respeto hoy al exponerla. Muchísimas gracias.